cuál es el secreto de tu amor. Digas lo que digas, solo vivo para ti. Solo vivo para ti y te juro que sin ti no podría vivir más. Dime cuál es tu secreto de tu amor. Digas lo que digas, solo vivo para ti. Ya sé por qué me miras, oh, oh, oh, y lloras a la vez, oh, oh, oh, lo siento tu misterio. De tu alma de mujer, oh, oh, oh. Digas lo que digas, solo vivo para ti y te juro que sin ti no podría. ¿Cuál es tu secreto de tu amor? Digas lo que digas, solo vivo para ti. Ya sé por qué me miras, oh, oh, oh, y lloras a la vez, oh, oh, oh, yo siento tu misterio, oh, oh, oh, de tu alma de mujer, oh, oh, oh. Solo vivo para ti y te juro que sin ti no podría vivir más. Dime cuál es tu secreto de tu amor. Digas lo que digas, solo vivo para ti. Ya sé por qué me miras, oh, oh, oh, y lloras a la vez, oh, oh, oh, yo siento tu misterio, oh, oh, oh. De tu alma de mujer, oh, oh, oh. Ya sé por qué me miras, oh, oh, oh. Yo siento tu misterio, oh, oh, oh, de tu alma de mujer, oh, oh, oh.